Rosario sangra. Cientos de ciudadanas y ciudadanos rosarinos acompañaron a familiares de personas víctimas de la violencia por la inseguridad. Se manifestaron frente al Monumento Nacional a la Bandera para pedir justicia y seguridad. El emblema de la marcha fue una bandera argentina que tenía pintados los nombres de las víctimas con color rojo sangre. En lo que va del año, por ahora y solo por ahora, son más de 100 las personas a las que les quitaron la vida en hechos de inseguridad. Casi un crimen por día en promedio. Escuchamos las voces de la marcha. Yo todavía no tengo nadie, gracias a Dios, para estar de aquel lado, como las familiares de Mauro, pero siento que me puede tocar mañana. A mi hijo, 3 veces lo quisieron matar también, por robarle el celular, la bicicleta, le apuntaron con un arma, entonces decidí venir. Me parece mentira que Rosario no esté acá. Los reclamos por justicia y seguridad seguirán creciendo en Rosario mientras no se encuentre una solución. Es plantear para el sábado 20 de marzo nuevamente reunirnos acá, convocar a todos los sectores que nos acompañen, de la misma manera que le pedimos a los sindicatos y a las distintas cámaras empresariales que se lleve adelante un paro en la ciudad de Rosario por seguridad. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.